que pasó. Contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor. Pensaste que iba a morir, pero mira, no fue así. Ahora que todo ha cambiado, tus recuerdos ya no hacen daño. Ya eres una tapa del pasado. Te dejo, baby, no te no extraño. No pienses, mi amor, que vuelva porque no. Seré tu juego esta vez, no, no, no. Seré tu capricho, my love. Mi corazón en trozos por vos. Yo hoy quiero olvidar lo que pasó. Contigo, mi amor, contigo, mi amor, contigo, mi amor. Yo quiero olvidar lo que pasó. Contigo, mi amor, contigo, mi amor, contigo, mi amor. Ya vendrás arrepentida, que me extraña, que me quieres, que vivir sin mí no puedes. Pero ya se pasó el puesto por insegura y no saber lo que quieres. Soy el que te toca y conmigo te vienes. Quizás hagas de cuenta que nunca existió una aventura entre tú y yo. Sé que aún me piensas, no mientas, por Dios. Pero lo entiendo, esto no te miento, aún te extraño. Pero contigo sé que me hago daño. Es que tus besos me tienen hechizado. Son tus curvas, me tienen embobado. Pensaste que iba a morir, pero mira, no fue así. Ahora que todo ha cambiado, tus recuerdos ya no hacen daño. Ya eres una tapa del pasado. Te dejo, baby, no te extraño. No pienses, mi amor, que vuelva porque no. Seré tu juego esta vez, no, no, no. Seré tu capricho, my love. Mi corazón en trozos por vos. Hey yo, y demostrando nuevamente que Bogotá tiene talento. Ah, y con la fiera Sambo produce. Na na na na na na na. Ya saben quiénes somos.